Cosechando, noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando, noticias del arroz. Existe una metodología que permite establecer criterios para generar alertas tempranas cuando se presenten problemas en el sistema de irrigación, zonas con malezas y zonas con problemas de estrés nutricional e hídrico en un cultivo de arroz. Con base al procesamiento de la información que un dron de agricultura adecuado con cámaras RGB, multiespectral y termográfica pueda recolectar. Está con nosotros hoy el ingeniero agrónomo Armando Castilla, del equipo técnico y de investigación de Fede Arroz. Con los buenos días, ¿qué objetivos persigue la generación de alertas tempranas en el cultivo de arroz? Gustavo, muy buenos días y muchas gracias por la invitación a este importante programa. Esta es una investigación que se realizó en conjunto con la Universidad de Ibagué dentro de un proyecto del Sistema General de Regalías con la Gobernación del Tolima y la Universidad del Tolima, donde utilizamos drones con diferentes tipos de cámaras, como tú lo mencionas, como la multiespectral, la termográfica y la RGB, con el objetivo de poder identificar esos limitantes que tiene el cultivo del arroz en épocas tempranas para poder solucionar la problemática en tiempo real. Entonces, generar estas alertas tempranas a través de la utilización de estas tecnologías es muy importante para poder corregir a tiempo las diferentes prácticas o lo que esté afectando el crecimiento y el desarrollo de la planta de arroz, porque en el estado vegetativo es muy importante, porque allí vamos a tener un componente de rendimiento clave, que es el macollamiento, y el macollamiento origina el número de panículas a la cosecha. Entonces, generar este tipo de alertas en estos diferentes factores que pueden afectar esa productividad es muy importante, y tener una tecnología como el uso de drones y cámaras de diferente tipo es clave para lograr ese objetivo. ¿Qué materiales y equipos se requieren para crear estas alertas tempranas? Dentro de los equipos que se tuvieron en cuenta en esta investigación, lo primero es un equipo interdisciplinario. Ahí tenemos ingenieros agrónomos, tenemos ingenieros electrónicos, tenemos ingenieros de sistemas, porque cada uno cumple un rol muy importante para poder originar este tipo de alertas. Entonces, dentro de los equipos se tiene pues la utilización de drones, ahí vamos a necesitar un piloto de drones. Tenemos captura de imágenes a través de diferentes tipos de cámaras, como cámaras RGB, cámara multiespectral, cámara termográfica, y esto pues captura la información que es necesario transformarla y leerla y producir unos índices, y esos índices hay que correlacionarlos con los aspectos agronómicos. Entonces, el trabajo interdisciplinario es muy importante, el recurso humano es muy importante para poder originar estos diferentes algoritmos y así generar las alertas tempranas a través de índices o índices originados con los índices que se están creando, con el objetivo de poder desarrollar programas o aplicaciones o una herramienta digital que el agricultor y el asistente técnico pueda utilizar utilizando este tipo de tecnología. ¿Qué metodología y análisis son importantes en este tipo de prácticas en el cultivo del arroz? Como le comentaba, pues los drones tienen unas cámaras que los cuales tienen un software para capturar la información, y ese software pues necesita leerse, interpretarlo. Con esa información de esas imágenes se pueden calcular unos índices, y esos índices vegetativos hay que correlacionarlos con lo que está pasando en campo. Entonces, puede que se hace el vuelo de los drones con esas diferentes cámaras, se utilizan este tipo de software con computadores que puedan correr esta información en campo a la vez, en tiempo real, al mismo momento, se están tomando datos agronómicos. Entonces, con base en esta metodología, se originan una cantidad de estudios, de análisis, de correlaciones con relación a los limitantes que tienen que ver, como es el caso del estudio, con relación a problemas hídricos, problemas de nutrición, problemas de enfermedades, problemas de malezas, y se crean unos algoritmos que son los que nos ayudan a generar esas alertas tempranas. Esta información se sube a una plataforma, una página web o se origina una aplicación para que puedan ser utilizados por los agricultores y los ingenieros agrónomos. ¿Qué recomendaciones se deben tener en cuenta por los cultivadores para un mejor resultado en los métodos de alertas tempranas llevado a cabo por FEDEARROZ, Fondo Nacional del Arroz? Es muy importante que nosotros en el sector agropecuario, en la agricultura y sobre todo en el sector arrocero, todas estas investigaciones que están haciendo en el tema de agricultura de precisión, de agricultura digital, de agricultura relacionada con el clima, a través de las predicciones, a través de las aplicaciones, estemos abiertos a poder utilizar estas tecnologías, ya que estas tecnologías están demostrando que nos pueden ayudar en buscar esa productividad, esa competitividad, pero sobre todo dándole una sostenibilidad al sector, al cultivo, y es una sostenibilidad no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista ambiental y esta interacción social con el ambiente y lo económico es clave, en donde los actores del sector, los actores de la producción del cultivo del arroz, se ven beneficiados con esas tecnologías de punta en una mayor eficiencia, evitando aplicaciones innecesarias, reduciendo costos de producción e incrementando los rendimientos para mejorar esa productividad y competitividad, pero con principios básicos de sostenibilidad y pensando en una agricultura conservacionista, en una agricultura sostenible, pensando en los recursos naturales y en las personas. Agradecemos al ingeniero Armando Castilla, del equipo técnico y de investigación de FEDEARROZ, su participación y aporte hoy en Cosechando Noticias del Arroz. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Cosechando noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera.